Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hemos hecho lo que en España se hace, es siempre empezar tarde. Pues gracias por estar aquí y gracias por tener esa inquietud sobre la comprensión de lo extrasensorial y compartirla con todos vosotros. Esta es una jornada que creo yo que es la primera, y va a estar bien, que nació de una charla en la que no se profundizaba en nada, pero que hablábamos Leonor y yo, esto no hace muchas semanas, y terminamos intentando razonar sobre este mundo raro de cosas inexplicables, pero que están ahí. Lo cierto que cuando nos despedimos, al cabo de 3 horas y pico, porque Leonor larga bien, y después de pensar en lo que habíamos estado desgranando, nos llamamos al día siguiente y nos dijimos, ¿por qué no compartirlo? Debemos tener en cuenta que la parapsicología es una disciplina pseudocientífica. Estudia los fenómenos paranormales, la percepción extrasensorial, la precognición, la telequinesia, la telepatía, la clarividencia, las experiencias extracorpóreas y el espiritismo, etc. En la actualidad, la parapsicología utiliza métodos de trabajo de campo que se investigan en laboratorios de universidades privadas. También hay multitud de revistas científicas, publicaciones que editan fundaciones sobre estudios de lo extrasensorial y asociaciones tanto americanas como europeas que divulgan sus estudios y tienen sus propios programas. Por esto nació la idea de buscar personas con experiencia, con base científica y que a la vez hubieran tenido algún episodio paranormal. Son gente corriente de aquí, de nuestro entorno, que conviven a diario con nosotros, pero que han sabido buscar una explicación y poner en marcha mecanismos que nos transmiten sus experiencias. A ver, son nos acompañan como ponentes María Garrido, Elvira Martínez Rubio, que casualmente lleva los mismos apellidos que yo, porque mi madre lo quiso así, y Santiago Vázquez, que para nosotros es Santi. Como moderadora, si es posible que modere algo, Leonor Villazaga. Y como compartir es ampliar nuestra base de conocimiento, me gustaría que si alguno de los aquí presentes tuvieran algún hecho paranormal, los pusiera y los disfrutáramos todos. Porque esa es la intención de esta primera jornada de parapsicología. Y muchas gracias a todos. Nuestro tercer ponente es Santiago Vázquez, bastante conocido por todos, y orgullosos estamos de tenerle con nosotros. Es periodista, presentador de radio y televisión, escritor, pensador y conferenciante. Desde febrero de 2006 es comentarista y asesor en los temas referentes a la parapsicología en el programa Milenio 3 de la cadena SER y en el programa de televisión Cuarto Milenio de 4, ambos dirigidos y presentados por Iker Jiménez. Dirige y presenta su programa de radio Más Allá de la Realidad a través de Internet y su portal másalladelarealidad.com. Miembro de la Federación Nacional de Asociaciones de Radio y Televisión. Miembro de la Asociación de la Sociedad Española de Parapsicología. Miembro del Centro Español de Sindonología como miembro activo. Miembro del CIME, Comité de Investigación de Misterios y Enigmas, por votación popular. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Leonor. Por supuesto, también a Javier. Muchísimas gracias. A mis compañeras ponentes, que han estado muy brillantes. Y a todos ustedes por estar aquí. Realmente, como han comentado ellas, pues en torno a la parapsicología podríamos estar aquí hasta altas horas de la madrugada hablando de casos y de cosas en referencia a fenómenos y a experiencias. Vamos a hacer durante estos minutos, y si Leonor lo tiene a bien, al final pues un turno de preguntas, o que cuenten ustedes sus experiencias o lo que deseen, un poco miscelánea de lo desconocido. Algunos casos, algunos que he investigado personalmente y otros que han venido de la mano de reputados investigadores. De los que estamos aquí reunidos esta tarde, ya casi noche, ¿quién no ha perdido a un ser querido? Yo creo que todos hemos perdido a algún ser querido, sea familiar o amigo. Pero voy más allá. De esos seres fallecidos, esos seres queridos, ¿quién no ha soñado alguna vez con ese ser querido, con ese padre, con ese hermano, con esa mujer, con ese hijo o con ese amigo que se marchó a esa otra dimensión? Son lo que yo denomino sueños trascendentales. Es decir, se puede tener un sueño, un contenido onírico, pero, sin embargo, será un fenómeno de comunicación. Son muchas las doctrinas, por ejemplo, la teosófica, la espírita, que nos dicen que durante el sueño el alma, el espíritu, como lo quieran llamar, esa parte inmaterial que abandona el cuerpo en la muerte definitivamente, bueno, pues que durante el sueño ese espíritu, nuestra alma, se desdobla, se separa del cuerpo y tiene acceso al mundo espiritual. Es una hipótesis, no lo estoy asegurando. En parapsicología siempre tenemos que movernos en el campo de las hipótesis. No se puede afirmar nada tajantemente. Voy a contarles brevemente el caso que me llega ayer. Una señora. Me voy a entrevistar con ella, y no una vez, porque realmente las experiencias que me ha planteado a mí como investigador me resultan sumamente interesantes. Esta mujer pierde a su madre y empieza a soñar con ella siempre en el mismo sitio. Es decir, el escenario era un cruce de caminos de arena donde había un banco, y cuando fallece su madre esa misma noche ya sueña con ella, se encuentra en ese lugar por primera vez aquella noche, se encuentra en ese lugar donde aparece su madre y ambas se sientan en el banco a hablar. Lo que destaca estos sueños trascendentales es el tremendo realismo que destila la experiencia. Se distingue del sueño porque el contenido onírico es diferente. Aparte de que se pueden dar, como les voy a explicar muy brevemente, profecías dentro del sueño, o que el difunto en el sueño indique algo. Fue el caso de esta mujer. Al cabo de unos meses, en esos encuentros que tenía con su madre, esta aparece llorando y no le dice nada. Pues bien, a los pocos días, una prima con 25 años de edad, una tragedia humanamente, se le diagnostica un tumor en el estómago y muere aproximadamente al mes. Estaba ya en fase prácticamente terminal. En otra ocasión me comentaba, esto en fin, yo sí les voy a confesar que cuando estaba leyendo ese email, estoy acostumbrado lógicamente pues a escuchar muchas cosas, pero sí que puedo asegurar que cuando ayer leía ese extenso email, en este punto sobre todo que voy a comentarles ahora, me impactó. me impactó. Una noche tiene otro sueño. En ese camino, siempre, siempre hay, en ese cruce de caminos, en ese banco, aparece en este caso, una vez más, la madre y la recién fallecida, la prima. Pero es que la prima no venía sola, venía con un bebé entre los brazos. Pero claro, cuando se acerca, algún día la podremos escuchar en radio, la tener en el programa, cuando se acerca a ella, se da cuenta de que es un niño horrible. Pero no ya porque fuese feo, que también, sino porque estaba quemado, me dice, desfigurado. Y entonces la prima, la fallecida de 25 años, le dice: este es el niño maligno, le dice, ¿qué van a hacer? Bueno, pues una hermana estaba embarazada, quiero recordar que eran 7 meses. A los pocos días, inexplicablemente, aborta. Naturalmente, de forma natural, es decir, se produjo un aborto y no tuvo el niño. Porque ella, en el sueño, le pide a la prima, a su prima, que por favor que no tenga esa criatura, porque es que le comunicaba en el sueño que era un alma maligna. Tremendo. Y por último, muchísimas experiencias con su padre. Igualmente aparece una noche en sueños, está angustiadísima esta mujer. Aparece en sueños, aparece su madre llorando. Y ella me decía que cuando aparece llorando, pues que siempre suelen suceder desgracias. Y entonces el teléfono que suena, hay llamadas paranormales también, también es un fenómeno que existe. Bueno, pues por poner una nota de humor a un tema tan serio, aparece su madre llorando nuevamente, le comunica telepáticamente acerca de su padre, y al igual que su prima, en este caso no en el estómago, en el hígado, se le detecta un tumor en fase ya avanzadísima, y al mes y medio aproximadamente fallece el padre. ¿Qué podemos pensar? Yo me he encontrado en mis, dentro de un mes cumplo 23 años de la profesión, empecé muy muy joven, casi siendo un niño con calcetines de comunión en la radio. Me han contado tantas veces personas que han tenido sueños con difuntos, donde, como hemos visto en estos dos casos, se les aporta una información que resulta ser verídica, cierta, real, que se comprueba y que no hay forma de que se la invente, salvo la hipótesis de que efectivamente la persona tenga una facultad de clarividencia y lo plasme en el estado onírico a través de esos encuentros. Pero claro, esto es sumamente complicado, la hipótesis no puede ser tan inexplicable como lo que se pretende explicar, por lo tanto no es válida. Yo me quedo con los sueños trascendentales. Yo sí que creo que si tenemos un alma o un espíritu encarnado en el cuerpo durante el estado de descanso de sueño, realmente, ¿cuál es la utilidad del alma? Es que no tiene ninguna utilidad. ¿Qué hace el alma ahí encerrada? Pues es que son muchas doctrinas espirituales que nos dicen, en Occidente y en Oriente también, que nos dicen que durante el sueño el alma se desvincula del cuerpo y que accede a la dimensión espiritual, donde en muchas ocasiones se encuentra con seres queridos ya fallecidos, o como nos comentaba nuestra compañera, pues con seres guías, incluso con seres de naturaleza angélica y demás. Pasamos a otro fenómeno, porque esto es interminable y es apasionante al mismo tiempo. Tenemos el fenómeno, por ejemplo, que yo he conocido, pero bastante escasos, de lo que se denomina clariesencia. María citaba la clariaudiencia, descartando por supuesto que la persona padezca pues por ejemplo, pues una esquizofrenia donde existe la audición de voces, ¿no? Pues la facultad de escuchar dentro de un contexto espiritualista las voces de los espíritus. Otra pregunta sería si los espíritus lo son y se manifiestan a través de la voz, ¿cómo es posible si no tienen cuerdas vocales? Este es un tema que no vamos a centrarnos aquí. Les decía, la clariesencia. ¿Qué es la clariesencia? O osmogénesis, también denominada en parapsicología. Pues es percibir, que lo ha comentado también, un olor, aroma, perfume, dependiendo de la clasificación, hay tres básicamente, que no tiene una fuente natural de donde parta como origen. Nos encontramos muy brevemente con tres tipos de clarividencia: la que es la clarividencia usual, es decir, pondré un ejemplo que me he encontrado muchísimas veces. Muere, por ejemplo, el abuelo de la familia y después de cierto tiempo, retirada pues su ropa, su colonia, su aftershave, todo absolutamente, pues de repente en la casa o en otro lugar o en el trabajo, en cualquier sitio, percibimos claramente y con mucha intensidad la colonia que usaba el abuelo. Esto me lo he encontrado pero muchísimas veces, muchas veces. Luego tenemos la clarividencia, que es muy interesante, la clarividencia que yo denomino sobrenatural. Lo sobrenatural no es paranormal, hay que ser estrictos y rigurosos. Lo sobrenatural es lo que atañe a los fenómenos relacionados con la divinidad, con lo divino. En este caso nos encontramos principalmente con dos tipos de clarividencias, como son el olor a rosas, que esto yo he conocido también muchísimas personas, sobre todo en lugares supuestamente marianos, donde se dice que ha aparecido o se aparece la Virgen. Desde antiguo se identifica la manifestación o presencia de la Virgen con este olor a rosas, descartando pues un perfume, lógicamente, o un incienso a rosas, descartando cualquier causa natural. En este caso, pues nos encontramos ante clarividencia sobrenatural. Y la otra, más común, es olor a incienso, el incienso litúrgico, el de las iglesias. Este se identifica como la manifestación de Jesucristo. Ya nos encontramos, por ejemplo, en la vida de San Francisco de Asís, que es del siglo XIII, con una descripción de este olor a incienso. Y luego tenemos una que es sumamente desagradable, pero no por ello la tenemos que ignorar, que es la clarividencia preternatural, es decir, la diabólica. Malos olores. Una habitación recién ventilada, donde no se fuma, donde se ha echado ambientador, y de repente entramos y nos encontramos con un olor, por ejemplo, a huevos podridos, a carne descompuesta, a descomposición, a basura en otros casos, y tal cual ha llegado, de repente desaparece, como por ensalmo. Esto ha ocurrido. ¿Es la presencia del demonio? Pues hay que preguntarnos si realmente existe el demonio. Pero no es el tema, no es el tema de hoy. Luego, si quieren, en la exposición de sus preguntas, pues podemos entrar en ello. Pero desde luego, siempre se ha identificado estas presencias, han identificado con olores desagradables, con presencias malignas o, dentro del campo de la teología, diabólicas. Pasamos a otro fenómeno que también habrán escuchado en más de una ocasión: las experiencias cercanas a la muerte. ¿Recuerdan el túnel, la luz al final del túnel, el ser luminoso, la revisión de la vida? Yo conocí un caso, he conocido muchos, pero uno que me interesó muchísimo, voy a tratar de resumir porque es muy largo. Un piloto de aviación, de una compañía aérea que voy a silenciar, es un caso de primera mano. Pues bien, este hombre, una noche, precisamente en la A6, saliendo de la A6, a la altura del hipódromo, se había pasado, al parecer, con las copas, y tuvo un accidente tremendo, pero terrorífico, espantoso. El coche quedó hecho un amasijo de hierros, y él se ve desde fuera, es decir, el impacto, y automáticamente él se ve desde fuera presenciando pues el accidente. Automáticamente se abre un túnel y una fuerza le impulsa a través de ese túnel. Voy a obviar detalles porque se encontró con algún ser querido ya fallecido en ese túnel. Llegó al ser luminoso y ahí se produce lo que en teología se denomina el juicio particular, es decir, la revisión de la vida o visión panorámica, donde incomprensiblemente, porque es incomprensible, podemos ver y se ve, no solamente se ve y se siente, todos y cada uno de los segundos de nuestra vida, desde el principio hasta el momento, en este caso, del accidente. A veces ocurre a la inversa, curiosamente, desde el momento de fallecer, pues de estar clínicamente muerto en una mesa de operaciones, en la cama de un hospital, en la carretera, donde esté, hacia atrás. Y se ve, por simplificar, se ve y se siente en uno mismo la felicidad que hemos causado los demás con nuestro comportamiento y también el sufrimiento que hemos ocasionado a esas otras personas también con nuestro comportamiento. Está todo al descubierto. A él se le mostró una escena que era reciente en un viaje, siendo el piloto, a Santiago de Compostela. Él se vio viviendo pues lo que realmente había ocurrido no mucho tiempo atrás, y era precisamente que él entraba en la catedral junto con un compañero suyo, ingeniero de vuelo, y había en la puerta una mujer. Había una mujer humildísima que le pidió dinero, le dijo que tenía hijos, y él, pues que por aquel entonces, luego cambió completamente, claro, que por aquel entonces pues era una persona pues que no creía absolutamente en nada, no digo en religión, digo en una trascendencia, en una vida después de la muerte, y un ser supremo, Dios, pues se la quitó de encima y le dijo, sí, bueno, ya a la salida te daré algo. Eso lo vio. Se produjo lo que dentro de estas experiencias de ECM se denomina el efecto onda, es decir, el efecto que han tenido no ya la persona, en este caso la persona que le pedía, sino los efectos que tuvo después el no darle, efectivamente, el no darle ese dinero. Tenía dinero de sobra, por aquel entonces las pesetas todavía. Al llegar a casa, él lo vio, en su experiencia me lo contaba, al llegar a su casa, su marido le dio una tremenda paliza por haber llevado a casa 3 duros. Este hombre llevaba en el bolsillo pues 10.000, 15.000 pesetas, las dietas de los pilotos, en fin. Me decía, en ese momento, ante ese ser luminoso, deseé estar toda una vida de 80, 85 años, me dijo, comido por los gusanos. Sentí tal vergüenza que es que no podía esconderme. Y aquí intervino el ser luminoso, que yo no creo que sea Dios, yo creo que Dios está muy por encima. No sé quién es esa entidad, pero es un ser que acoge a la persona. Y le dijo, no seas tan severo contigo mismo, pero aprende. Después de ver su vida y de valorarla, le dijo, tienes que volver. Y él no quería, esta es una constante, no quieren volver, porque se encuentra muy a gusto. Yo siempre digo que la muerte debe llegar cuando el ser supremo nos llame, no forzar, hablo de suicidio. Hay un caso, voy a hacer aquí un paréntesis, me lo apunto, se lo voy a contar, no lo tenía previsto, pero se lo voy a contar. En la radio hemos hecho, y el equipo del programa que venimos haciendo desde hace años, hay aquí personas de ese equipo, podemos decir con sano orgullo que hemos salvado más de una vida, personas que se iban a suicidar, hablando del asunto, de las consecuencias que tiene el suicidio según esa fenomenología después de la muerte. Les decía que les iba a contar un caso. Un señor un matrimonio. Muere la mujer, fallece. Se quería muchísimo. El hombre queda totalmente desolado. Ya antes de fallecer su esposa, practicaba con las psicofonías, con las parafonías. Y ante la pérdida de su esposa, pues se encerró en ese mundo. Esto es relativamente frecuente, hay personas que hacen con la ouija o con el espiritismo, que es peligrosísimo. Y después de varias noches invocando a su mujer a través de parafonía, de psicofonía, aparece una voz. Aparece una voz que él identifica como la de su mujer. Y el contenido es el siguiente. Le dijo lo siguiente en la grabación: suicídate, esto es maravilloso. Se suicidó. Pero ¿quién no nos dice que quien se hizo pasar por la voz de su mujer, imitando la voz de su mujer, no era una entidad diabólica o maligna? Porque en los casos, por ejemplo, de posesión diabólica, el fin último, según declaran, hay que hablar en hipótesis, supuestamente los demonios en exorcismos, durante los exorcismos, es que la persona se quite la vida, se suicide. Es el mayor logro que las tinieblas pueden tener con una persona, que la persona se acabe quitando la vida, o también que mate a otras personas, pero sobre todo el suicidio. He comentado esto porque me parece muy importante. Yo creo que un porcentaje altísimo de la población alguna vez durante la vida piensa en el tema del suicidio, porque la vida va mal, porque hay problemas, porque uno se arruina, por miles de cosas, por miles de problemas. Y el suicidio se ve como una salida. Recuerdo al eminente psiquiatra Vallejo Nájera, Juan Antonio Vallejo Nájera, hablo de una obra suya, un tratado de psiquiatría y psicología, que cuando el suicida toma la decisión de quitarse la vida, se produce una relajación emocional, porque ya el objetivo lo ve cumplido anticipadamente, y toda esa presión que le provoca el sufrimiento que lleva a quitarse la vida desaparece por completo hasta que consuma el acto de suicidarse. Por favor, y podríamos hablar mucho sobre el tema, una conferencia únicamente de una hora y media sobre el tema del suicidio y sus consecuencias después de la muerte. No piensen, como escuché, en fin, voy a silenciar el nombre, a una persona conocida en una conferencia diciendo que no pasa nada, que Dios acoge al suicida con los brazos abiertos, que le lleva al paraíso. No, eso no es lo que dice la casuística. Hay incluso, por ejemplo, psicofonías, una de Konstantin Raudive, que no era precisamente, perdón la expresión, perico de los palotes, era doctor en psicología y filosofía por 4 universidades, Edimburgo, París, Madrid y Estocolmo. Este hombre graba en un puente donde se había suicidado una mujer, se había tirado desde un puente. Le dice Raudive, muy rápido, Raudive, estoy en el puente y no puedo tirarme. Tenemos otra de Leo Smith, que en mis conferencias la cito esto. Un chico que se había suicidado pegándose un tiro en su habitación con una escopeta. Leo Smith fue un sacerdote, ya murió, que se dedicaba al estudio de la parafonía. Y la voz de ese chico que aparece en la grabación cuando él acude, le dice, quiero morir y no puedo. Es como si el suicida estuviera condenado a vivir una y otra vez, de una forma repetida o repetitiva, el acto de querer morir y no poder, y vuelta a empezar. Yo creo que es temporal, porque no creo en las penas eternas. Si no, Dios sería un monstruo. No creo que Dios condene a un hijo suyo eternamente a un infierno de llamas. Pero no podemos olvidarnos de que Dios ante todo es justo, también misericordioso, pero es justo. Y hay dos cosas que esas comunicaciones nos dicen: que a Dios o al Ser Supremo, llámenle como quieran, para mí es el Ser Supremo, hay dos cosas que le desagradan profundamente, principalmente, y es matarnos a nosotros mismos, suicidarnos, o que matemos a un semejante. Principalmente. Bien, termino con la experiencia de este piloto. Él se quiere quedar. Hemos dicho lo de la catedral, que hubiera querido una vida de 85 años comido por los gusanos y demás. Y entonces quiere quedarse, le dice no. El ser luminoso dice, tienes que volver, porque vas a tener un hijo, vas a ser padre y tienes que cuidar de tu hijo. En aquel momento él no estaba casado, tenía novia, la novia no estaba embarazada. Bueno, pues resumiendo mucho, fue devuelto al cuerpo, como suele suceder. El regreso es diferente, el tránsito hacia la luz es muy diferente al regreso. El regreso es muchísimo más rápido, a veces es instantáneo. Y él se encuentra, es un dato, fíjense, muy muy interesante, se encuentra con un quirófano donde estaba su cuerpo. La operación duró cerca de 10 horas, donde intervinieron varios cirujanos de diferentes especialidades, porque quedó fatal, luego se recuperó, claro. Y fíjense qué dato, para que luego nos digan que estas experiencias son producto de la mente, en momentos agónicos, la anoxia, todas esas cosas que se han dicho, no tienen, bajo mi punto de vista, si conocemos bien las ECM, no tienen absolutamente ningún sentido. Porque él se ve ahí en la mesa de operaciones, concretamente estaban en ese momento interviniendo el hígado, y el cirujano tenía en su mano, él cuando ya se despertó y pudo hablar, dice, como un lápiz fosforescente, y pidió una intensidad, le dijo a un auxiliar, 2,4, y eso lo vio él, estando fuera de su cuerpo. Claro, cuando él vuelve y lo cuenta, los médicos no daban crédito, porque ese lápiz que él describía como un lápiz era un suturador que había llegado precisamente en esos días de Alemania y que era la primera vez que se utilizaba en una operación. Fíjense si es interesante. Y ya para terminar esta experiencia de este piloto, poco tiempo después, estando incluso él, creo recordar, me dijo que estaba todavía en el hospital, pues bien, la novia estaba embarazada. La novia estaba embarazada y fue padre. ¿Dónde queda aquí? ¿Dónde queda aquí la hipótesis de la alucinación cerebral, de que todo es una fabulación del inconsciente, una remembranza de lo que es el útero materno y salir al exterior? Es decir, son hipótesis que se han planteado, pero para que una hipótesis se convierta en tesis, tiene que explicar todos los casos, y no es en ningún momento esa hipótesis de que es el cerebro momentos agónicos, porque no explica esta serie de cosas. Por ejemplo, hay muchísima casuística respecto a las ECM. Pues voy a comentar, que además es breve, ya que lo he mencionado antes, María nos hablaba de Los Ángeles, y ahora me voy al lado contrario, a los demonios. Y voy a citar solamente, voy a referir un caso que he conocido hace escasamente un par de meses. Es un caso real que llevó el padre Salvador Hernández Ramón, que es el exorcista de la diócesis de Cartagena, exorcista, un niño de 20 meses. Claro, o sea, a priori uno dice, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que un niño con 20 meses pueda estar poseído por un demonio? ¿Pero qué ha hecho ese niño? Este niño, y lo pueden leer en un libro magnífico que les recomiendo si no son demasiado sensibles, porque es un libro duro, el tema de la demonología. Hay que conocer la parte contraria también para combatir al enemigo. Los Ángeles, por supuesto, es interesantísimo, me apasiona. Pero me apasiona también el otro lado, porque conocemos cómo actúan los malos, por así llamarles. Este niño, imagínense la escena, 20 meses, un niño de 20 meses, que cambia su voz sale de su garganta una voz gutural de hombre, en un perfecto latín, hablando con el sacerdote. Hay que imaginarse la situación. Yo he conocido personalmente al padre Salvador Hernández, lo pueden buscar por internet hoy en día, la Biblioteca de Alejandría virtual, hay vídeos suyos. Conozco también, por supuesto, a José Antonio Fortea, al padre Fortea, en fin, me merecen toda la credibilidad del mundo. Los padres, cuando empezaron a notar en el niño cosas extrañas, pusieron, lo explica José María Zavala en su libro, Así se vence al demonio, se llama el libro, es de Libros Libres, la editorial, Así se vence al demonio. Es duro, eso lo advierto, su libro es duro, porque si viene a hacer repaso de otros casos anteriores, es decir, no contemporáneos, sobre todo se centra en casos de ahora, que ha investigado junto al padre Salvador y otros exorcistas. Con este niño, los padres deciden en un momento determinado ponerle en la habitación una cámara de vídeo monitorizada al salón, para que cuando el niño estuviera dormido, los padres pudieran vigilarle desde un monitor. Pues bien, la primera vez ocurrió, pero es que ocurrió más veces. Veían al niño cómo levitaba, quedando suspendido por encima de la cuna, cómo una fuerza invisible lo desplazaba hacia un lado y cómo suavemente lo dejaba en el suelo. Cuando iban a la habitación, el niño estaba fuera de la cuna y en el suelo. Ante hechos así, ¿qué cabe decir? ¿Qué cabe decir? Pues evidentemente, es que si nos metemos en el tema de los exorcismos y de las posesiones, que es el lado opuesto al tema de los ángeles, y que Jesucristo, yo no soy católico ferviente ni protestante, no pertenezco a ninguna religión, voy por libre, ni grupo en particular, voy por libre, pero es verdad que soy un seguidor del maestro de Nazaret, y es literalmente cierto que Jesús de Nazaret fue el primer gran exorcista de la historia. Esto es algo que generalmente no se dice, y hay que decirlo, porque nos fijamos en que resucitó a Lázaro, que le devolvió la vista a los ciegos, que limpió leprosos y otras muchas cosas, que caminó sobre las aguas, la multiplicación de los panes y los peces, y podríamos seguir con milagros del rabí de Galilea, pero nos olvidamos de lo que él hacía: echar demonios, expulsar demonios. Cuando manda a los apóstoles, ¿qué les dice? Pues les dice: curar enfermos, echar demonios, es decir, les constituye, les hace exorcistas. Luego, el mismo Señor, para mí lo es, no es un profeta, ni es un maestro ascendido, no. Jesús de Nazaret, en mi opinión, es una opinión como la de cualquier otro, es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, porque nadie puede hacer todo lo que él hizo si no es Dios, es imposible. No ha habido caso semejante al de Jesús. Y yo muchas veces en la radio he retado cariñosamente a los oyentes, como saben, la radio la escucha pues todo tipo de personas, desde las más humildes culturalmente, ojo, hasta el otro día me escribía un doctor en astrofísica, caray, y que creía la fenomenología paranormal, y decía que alguna vez he retado a los oyentes diciendo en el micrófono, hablando de Jesús de Nazaret, si alguno de ustedes, con fuentes serias, me puedo citar el caso de un personaje histórico, porque ya no creer en la existencia de Jesús históricamente es un atentado contra la cultura y pegarle un puntapié a la historia. Está Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Flavio Josefo, el Talmud, o sea, las fuentes cristianas y no cristianas que hablan de Jesús de Nazaret como personaje histórico, las encontramos por todos lados. Las hay, existen. Pero nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de que Jesús exorcizó a muchísimas personas, echó los demonios de las personas, Y también hay que distinguir, no es lo mismo un demonio que el espíritu de un difunto, para que una persona que ya sabe quién es, que días atrás me ha hablado de este asunto. Es que también en estos exorcismos, alguna vez, para sorpresa del exorcista, se ha encontrado con que lo que hay en esa persona no es un demonio, sino el espíritu de un difunto. Jesús dice, el príncipe de este mundo. Todo el mundo yace bajo el poder del demonio. Eso lo encontramos en el Nuevo Testamento, y no hablemos ya del Apocalipsis. Y yo creo, cuando dice que le soltará, que estaba amarrado y que le soltará, yo creo que no hay que más que ver el telediario para ver cómo está el mundo. Es algo espantoso. Yo directamente, sinceramente, se lo confieso, yo no lo veo. No lo veo porque me pongo malo. Y claro, lo lógico, racionalmente, es decir, yo me lo he encontrado muchísimas veces. Pero ¿cómo va a existir Dios, por favor? Pero si Dios existiera, ¿cómo va a permitir que un niño se muera de hambre en Somalia? Pero vamos a ver, ¿qué culpa tiene Dios? ¿Se le echamos la culpa a Dios? ¿Por qué Estados Unidos, es una reflexión en voz alta, siendo la primera potencia mundial, no invierte, fíjense lo que les digo, un 5% de lo que ellos utilizan para armamento nuclear, que lo destinen para dar de comer a esos pobres hermanos que se comen la arena y la tierra? No hay por dónde cogerlo. Es decir, hay una lucha clara, yo lo tengo clarísimo. Estoy de acuerdo con los esenios, estoy de acuerdo con el zoroastrismo, estoy de acuerdo con Jesús de Nazaret. Hay una lucha entre el bien y el mal, eso está clarísimo. Dice Baudelaire que la gran artimaña del demonio es persuadirnos de que no existe. Cuando se nos habla del demonio, yo me lo encuentro en un 80% de las personas. Pero bueno, pero me estás hablando del demonio, pero ¿cómo crees en el demonio? Eso es un atraso de la Edad Media. No. Los exorcismos están ahí. Un exorcismo, no digo un exorcismo católico, con un sacerdote preparado para ello, no se lleva a cabo si no ha habido antes un examen psicológico y psiquiátrico y neurológico de la persona, para descartar posibles causas naturales, fisiológicas, psicológicas y psiquiátricas. Si se descartan, es cuando entra en escena el exorcista. Y esa versión por lo sagrado, la Virgen María, el nombre de la Virgen María, decía San Bernardo, María, terror de los demonios, cómo reaccionan ante un crucifijo, lo que hemos visto en las películas, es que eso ocurre en la realidad. Decía, permítame la broma, el padre Salvador, en esa conferencia a la que estuve cuando le conocí, que un cristiano con la cruz de Cristo en la mano, los demonios son unos fistros pecadores de la pradera que no pueden hacer nada. Sí. Y luego hablar de los sacramentales, el agua bendita, por ejemplo. El agua bendita, no les cuento el agua exorcizada, que no es lo mismo. O el óleo, por ejemplo, el aceite, la sal exorcizada, el incienso bendecido. Es decir, son elementos. Yo he presenciado cosas con personas supuestamente poseídas o posesas, permítame la expresión, brutales. Es que no se da crédito, como la experiencia que voy a contar, porque la voy a contar, y como fui testigo presencial del hecho, puedo poner las dos manos ahí en el fuego, no una, las dos. Voy a resumir. Un domicilio. Una persona, supuestamente, digo supuestamente porque todavía no se había sometido a exorcismo, supuestamente poseída, esa persona. Hay un pasillo, al final de ese pasillo se encontraba la habitación donde se encontraba esta persona, blasfemando, gritando, bueno, una cosa espantosa. Y la persona, a la que le sucedió lo que voy a contar, se coloca, esto es peligroso también, es decir, enfrentarse, como hizo esta persona, directamente, combinando o convocando al demonio, es peligroso. Se puso en medio del pasillo y levantando la mano, es un gesto de autoridad. Jesús, siempre hemos visto a Jesús de Nazaret con la mano así, es un mudra de poder. ¡Satanás! Y en ese momento la persona se quedó callada. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Nota un ligero tirón en el cuello. Esta persona llevaba la camisa abierta por fuera, la camisa de manga larga, y sale no caído, sino proyectado con muchísima fuerza el crucifijo que llevaba, una cruz más bien grande, que se estrella contra el suelo y sale el Cristo por un lado y la cruz por otro, en el suelo. Pero lo más fuerte o impactante de la experiencia no está ahí. Lo más impactante, claro, yo enseguida quise saber qué es lo que había pasado. Lo más impactante es que el crucifijo estaba metido en un cordón, porque no era cadena, era un cordón, en una arandela, a través de una arandela, que no tenía salida. Es decir, se había producido un fenómeno de hiloclastia en parapsicología, de alteración de la materia. Es decir, la arandela había traspasado el cordón. Yo examiné el cordón, no tenía absolutamente ninguna fisura por ninguna parte, estaba entero perfectamente, cordón duro, y la arandela exactamente igual. Eso sí, el Cristo por un lado y la cruz por otro. Todo por combinar al demonio. Sí, cayó a esa persona que estaba en ese trance diabólico, pero nos llevamos un susto, porque ver eso impresiona. Esa es la experiencia. Y ahora sí, vamos con las preguntas. Quería preguntar que, ¿cómo se sabe que uno tiene el difunto dentro de una persona? ¿Cómo que se le mete dentro? ¿El difunto o un demonio? ¿Es que antes has hablado de demonio y de difunto? De las dos cosas, pues muy sencillamente. Porque cuando esa persona, se descartan las causas que he mencionado, psicológicas, psiquiátricas, neurológicas, la persona, una vez que el exorcista impone las manos en la cabeza y empieza a orar, habitualmente en latín, siguiendo el ritual romano, si hay demonio, a veces se manifiesta el demonio clausus, que no se manifiesta, es una contradicción, es decir, el que se esconde. Pero es la propia entidad la que dice: soy un demonio, aunque a veces mienten, pero acaban diciendo la verdad. Al final, un exorcismo se puede prolongar en sesiones, incluso durante años. En este libro que les he dicho, que se ha publicado hace unos meses, 4 o 5 meses, se habla de un caso, si no recuerdo mal, de 8 años de exorcismos semanales, porque era una posesión muy arraigada en la persona. Entonces, si es un difunto, que son casos muy excepcionales, es el propio difunto el que dice soy y dice quién es. Porque lo más importante, lo primero que el exorcista debe hacer es conocer el nombre del demonio que está en esa persona. A veces es uno, pero es que a veces son varios, ¿eh? Puede haber varios. Ahí tenemos en el Evangelio a ese hombre en los sepulcros, y Jesús le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y le dice: legión, porque somos muchos. Es decir, eran varios demonios, no uno solamente. A veces lo ocupan varios. Y lo más importante es saber los nombres. Si es uno el nombre, si son varios los nombres, y si es un difunto, saber quién es, y sobre todo qué es lo que quiere y por qué está ahí, porque se ha metido en el cuerpo de esa persona. La posesión es un fenómeno que no es tan frecuente. Es decir, no pensemos que podemos encontrar posesiones a todas horas en todos los lugares. No es así, pero se da. Se da, yo creo, es decir, es una creencia desde la teología. La teología es un tema que me apasiona siempre desde hace muchos años, y el tema de los exorcismos me interesa mucho, porque la mejor forma de vencer al enemigo es conociéndole, sencillamente. Santi, antes de hacer una pregunta a esa mujer, sí. El padre Fortea me contó una vez que una persona lo que pasa es si tiene un demonio dentro, con solamente saber si puede entrar en la iglesia, si en la iglesia hay algo que no puede pasar a la puerta de la iglesia, le rechaza, es que realmente tiene algo dentro de él. Eso me dijo muy fuerte a madre. Bueno, no es suficiente, o sea, si es la versión a lo sagrado, que es a lo que te refieres, Ángel, la versión de lo sagrado, la fobia religiosa, es un elemento que hay que tener en cuenta, pero no es decisivo, no es tajante. Es decir, la persona tiene que mostrar otras señales, sobre todo incluso personas que pueden sospechar que tienen algo, hasta que el exorcista no pone las manos en la cabeza de la persona y empieza, porque además estas son cosas, en fin, secretas de ellos. Hay concretamente una oración que ellos llaman de discernimiento, que se hace en latín. Yo la he presenciado. Es tremenda. Una investigación que hice en un pueblo de Galicia. Galicia, tierra de brujas, ¿no? Galicia, sí. Muy especial. Y muy bonita tierra, pero sí, sí. Muy bonita tierra, por cierto. Pues es un pueblo que hay la gente de Pontevedra. Que me imagino que sabrás a qué lugar me refiero. Es un pueblo que se llama Dalín. Y existe una ermita que la va a la ermita del Colpino, que tiene fama. Bueno, pues hice ahí un reportaje, incluso en mi libro, que se ha publicado este año, últimos, lo cuento. Yo presencié un matrimonio de rodillas, estaban rezando, y el sacerdote, el padre, estaba enfrente de ellos, y como tú decías, tenía la mano derecha con la cruz sobre la cabeza de la mujer, que está detenidamente lo que había dentro, y a la izquierda sobre la cabeza del marido. Y te puedo asegurar, Santi, que me quedé helado, blanco, con un folio, me quedé, a presenciar a la mujer hablando en un gallego muy, muy antiguo, que ya se había perdido, ese efecto, y con voz calmosa, incluso de hombre. Sí, claro, claro, es que esto de la voz es frecuente. Sobre todo cuando el sacerdote pone, porque claro, el exorcismo tiene que autorizarlo el obispo de la diócesis correspondiente, no puede hacerlo un párroco cualquiera, no, es una cosa muy seria. Cuando pone las manos y empieza la oración de discernimiento, el sacerdote, la persona está con los ojos cerrados, levanta el párpado, porque si emerge la personalidad diabólica, si tiene realmente, se quedan en blanco los ojos. De hecho, cuando volvió ella en sí, la persona le hizo paso por la sacristía, por debajo de un cuadro de la Virgen de Corpino, 7 veces de rodillas, y al cuando salió, yo fui entrevistada. Yo mire, soy Ángel Jiménez, soy periodista, quería hacer una pregunta. Y pregunté, ¿usted es consciente de lo que ha dicho el sacerdote, el padre? Me dijo, ¿qué le he dicho? No se acuerda de nada. No se acuerda de nada, claro. Pero claro. De nada. Claro. Y pues la puesto, pues me lo dominio de todo. Sí. Y el medio estaba sumido, estaba sumido. Pues sí, la puesto, y sí, pues sí, si la padre que montó, nos conozcaron mi familia, pero lo puso. Me acuerdo que esa mujer tenía señales en la espalda. De ermografías. Y eso, interesante. Y eso lo cuento yo en el libro de mi libro, que nos ha publicado este año, incluso el libro de enero. Sí, son una realidad. Sí. Gracias, Ángel. A ver, más preguntas, por favor. Preguntas o experiencias, no tiene por qué ser preguntas. Una experiencia. Cuando has comentado que era peligroso la Ouija y el espiritismo. Muchísimo. ¿Por qué? Sí, pero por eso los únicos. Muchísimo. Mire. Porque cuando una persona sospecha, o bien ella o los familiares, muestra un comportamiento extraño, una de las primeras preguntas que se le hace a la persona son dos preguntas: si ha practicado el espiritismo y si ha hecho algún ritual de magia. Porque la Ouija abrimos una puerta. Es decir, si son espíritus lo que se manifiesta en la Ouija, ¿usted cree que un espíritu elevado, espíritu superior, va a descender para satisfacer la curiosidad, que es lo que suele pasar, de 4, 5 o 6 amigotes, whisky en mano y otras cosas? Es que hay muchos casos de personas que quedan poseídas o posesas a raíz de una sesión de Ouija, porque juegan con fuego. Cuando no, y esto lo hemos oído yo creo que casi todos, se invoca el mismísimo demonio en esas sesiones. Y claro, no quiere decir que sea el mismísimo Satanás, porque, es decir, demonios existen legiones, igual que de ángeles. Puede ser cualquier demonio, pero cuidado con la Ouija, no es ningún, lo venden como juego, no es ninguna broma, es muy serio el tema de la Ouija. Y el hecho de si contactamos con los seres queridos o no, yo tengo, sinceramente, tengo mis reservas. Yo creo más bien, si bien no tajantemente, pero creo más bien en eso que les he comentado antes de suicídate, esto es maravilloso. Es decir, en la suplantación de identidad. Dice, la gente queda deslumbrada porque dice, me ha dicho cosas que son verdad. Me ha dicho dónde estudié, me ha dicho... Claro, pero si es que los demonios también saben la Biblia de memoria, pueden mantener, y han mantenido conversaciones teológicas con los exorcistas, tienen clarividencia, tienen precognición, que no nos sorprenda todo esto. A mí no me sorprende absolutamente nada cuando alguna vez he coincidido con una echadora de cartas, por ejemplo, que tiene todo mi respeto, y me dice algo que es verdad, y yo no me sorprendo. A mí eso no me sorprende. No me sorprende que me revele algo oculto a través de clarividencia, porque esa facultad puede tener a la persona. ¿Pero de dónde viene? ¿Viene de la luz o viene de las tinieblas? Las tinieblas son poderosas también, ¿eh? Siempre va a prevalecer la luz. Al final siempre triunfa la luz. Pero... las tinieblas, y así lo ha dispuesto Dios, los ángeles caídos son de naturaleza angélica, degradados sí, pero de naturaleza angélica. Por lo tanto, tienen unas capacidades y unas facultades que no podemos desdeñar, y por eso mucho cuidado a la hora de consultar a divinos, cartomantes, espiritistas, médiums. Por favor, cuidado con eso. Los ángeles caídos son de naturaleza angélica, degradados sí, pero de naturaleza angélica. Por lo tanto, tienen unas capacidades y unas facultades que no podemos desdeñar, y por eso mucho cuidado a la hora de consultar a divinos, cartomantes, espiritistas, médiums. Por favor, cuidado con eso, que yo he conocido personalmente casos que han acabado muy mal, pero muy mal. Así que bueno, podríamos hablar mucho sobre el tema, pero básicamente es eso. La Ouija, yo tenía una hace muchos años en mi casa, y lo que hice con mi hermano fue romperla en dos mitades y tirar el cubo a la basura. Yo estoy de acuerdo contigo con lo de la Ouija. De hecho, yo al principio de toda la experiencia mía, una de las cosas que hice fue practicar Ouija a través de me conecté con Jiménez del Oso. Sí, sí. Y con amigos de él, etcétera, etcétera, y bueno, pues lo típico, ¿no? Que esto de qué va. Sí. Es cierto que luego descubrí que era un tema peligroso, exactamente es una puerta abierta. Claro. No necesariamente para que entre el mal, pero desde luego puede. Quiero decir que lo que abres es una puerta, puede entrar de todo, no necesariamente algo negativo, pero puede que entre algo negativo. Entonces, en ese plano, yo coincido contigo porque se pueden producir experiencias, y yo he conocido verdaderamente terroríficas, incluso gente que ha perdido. Sí. En cuanto a lo que has dicho sobre el tema de la cartomancia, la evidencia, los espiritistas, Yo recuerdo que estuve interesada también en una época en el tema del espiritualismo y del espiritismo. No duré mucho ahí porque entre otras cosas me importaban más los vivos que el resto, pero no me... no. Ahora bien, dentro de la cartomancia, que no es mi caso, vamos, yo no la trabajo, pero conozco su operatividad, cómo funciona, y de hecho he trabajado muchas veces en asociaciones. Por ejemplo, estuve muchos años en la Asociación de Investigaciones Humanísticas. Yo era astrólogo, pero tenía compañeros que eran grafólogos, otros que eran tarotistas, y ahí estaban cursos de todo tipo, ¿no? El tema del tarot es que funciona como la plasmación de un símbolo. Prácticamente, yo me acuerdo que en la época que estuve investigando de que iba el tarot, en aquella época empezaba la informática en la sociedad, y entonces yo precisamente trabajaba con una máquina que llamaban entonces perforadoras, no existía el concepto que hay ahora. Entonces había un sistema por el que tú metías información y quedaba grabado en unas tarjetas, en unos redondelitos. Yo en un momento determinado dije, anda, con perdón, anda coño, esto es parecido a lo del tarot. Es decir, lo alucinante es que te puedas meter con unos orificios hechos en una tarjeta, ponerlo en una máquina y que la máquina de repente empiece a trabajar y haga cosas verdaderamente asombrosas cuando tú lo que has metido es un trozo de cartón con agujeros. El tarot funciona más o menos lo mismo, lo que pasa es que lo que tiene son imágenes. El conocimiento, como siempre, tiene dos rostros. Incluso la energía ahora mismo, la energía atómica, tiene dos caras, nos vale para muchas cosas, pero ojito con ella, que también es peligrosa. Es decir, es verdad que existe el bien y el mal en todo. Es verdad que a todo habría que ir con un cierto respeto. También es verdad que hay cosas que no son respetables. Yo, dentro de mi mundo, he estado hablando con alguien que me decía, es que hay tanta caladura, y le he dicho, sí, en todos los campos. O sea, en todos. Yo tenía una alumna que se puso a los 3 meses de estudiar conmigo un cartel en su casa que decía astrólogo. Y yo me tiré 5 años, más 1 y medio por otro lado, y no me atrevía a llamarme astrólogo ni de coña. Claro. Entonces, jetas ahí por todos. Hay que tener mucho cuidado. Mucho. Lo que sí hay que hacer es, digamos, acercarse con respeto. Pero, por ejemplo, para mí el tarot es una fuente de conocimiento que actúa por sí misma. Yo no he trabajado, no soy una experta en tarot, pero, por ejemplo, por contaros, como estamos hablando de experiencias, yo comencé a través de la astrología con el mundo de la cábala. El mundo de la cábala, no lo voy a explicar ahora porque es un poco complicado, pero bueno, funciona a través de un símbolo también que se llama el árbol de la vida, que tiene conectados unos lugares energéticos determinados a través de cartas del tarot. Ese símbolo es un símbolo absolutamente poderoso. Yo di clases con él, vamos, sobre él, y de hecho nunca lo estudié. Simplemente una vez que me metí en el tema de la astrología, una vez acompañando a mi pareja y teniendo que pasar muchas horas metida en un hotel esperando que volviera de su trabajo, pues aquel símbolo se me presentó y empecé a tener información sobre el tema. Mi hermana enfermó de un cáncer cerebral. Eso tú lo conoces. Bueno, no te digo a ti, digo a Lili. La descubrieron un tumor cerebral. Nos dijeron, yo recuerdo que le había visto la carta, le dije, y claro, como todo lo que me afecta directamente, la dije, ¿sabes que veo algo que te va a pasar? Como si nos separáramos para siempre. Ocurre después de una llamada de teléfono de una persona, de una carta, en fin, efectivamente. La llamó un amigo de la infancia. Y cuando iba al encuentro de ese amigo, cayó, se perdió el conocimiento, estuvo 2 horas tirada sin que nadie le echara un cable en mitad de la calle, y al final pues la llevaron a un hospital, tenía un tumor. Fue una cosa muy rápida, la tuvieron que intervenir inmediatamente porque dijeron que era, pues, tenía el cerebro invadido. Entonces abrieron para ver si podían hacer algo. Hicieron una cosa que llaman biopsia intraoperatoria, es decir, coger un trocito del tumor y hacerle una biopsia en el momento, vieron que no era curable, que era absolutamente maléfico, que su crecimiento era absolutamente rápido, y lo que hicieron fue cerrar. Cuando cerraron, nos vinieron a la familia, el médico nos dijo 2 meses de vida, se va a quedar ciega, se va a quedar sorda, es decir, va a perder sus facultades, y ha vivido más de 2 meses. Para mí, mi hermana ha sido siempre una de las cosas más importantes de mi vida. Yo había aprendido sanación y tenía ciertos conocimientos de tarot, ciertos, porque si bien me considero una experta en el mundo simbólico en general, pero sobre todo dentro del mundo de la astrología, yo entré en una crisis de ayer iba a perder algo que era vital para mí, y conocía el árbol de la vida. En el árbol de la vida vas desde el mundo de la tierra al cielo, y a la mitad de camino, o sea, en el cielo, o sea, lo que es el mundo celeste, está el poder de la divinidad, o como lo quieras llamar, que desciende hacia el mundo. Entonces el encuentro se produce a la mitad del árbol, en una cosa que se llama séfira, que es el encuentro entre el hombre y Dios. Pero lo usan muchos, algunos magos, pero te dicen que no se debe subir, porque puedes perder, o sea, te desmaterializas. Pero cuando uno está desesperado, como estoy yo, como estaba yo, yo me metí en mi casa y me acuerdo que dije, por mis cojones, voy por la vida de mi hermana. Entonces lo primero que hice fue coger los 4 elementos, que en astrología son el agua, la tierra, el aire y el fuego, los puse encima de la mesa del comedor de mi casa, y el tarot. Y entonces coloqué el tarot, digamos, ejemplificando el árbol de la vida. Y entonces me coloqué en el primer séfira, que es el mundo, la tierra, y empecé a través del tarot a subir. Yo lo que recuerdo en ese momento es que me invadió una fuerza brutal, con el puño así, diciendo: la vida de mi hermana. ¡Pah! Pegaba un golpe y seguía: la vida de mi hermana. Bueno, a cualquiera que me hubiera visto hubiera quedado impactado, porque yo, bueno, impresionante. Acabé llegando al séfira del medio, y no se me ocurrió otra cosa, por desgracia para mí, que en base a que tenemos todos una cultura cristiana, y en el catolicismo nos dicen que cuando quieres algo, pues das algo, siempre vamos y, Dios mío, ayúdame y te doy. Pues a mí me salió, a pesar de todo lo que sabía, me salió una especie de: a cambio de la vida de mi hermana, te doy algo. Y entonces, a cambio de la vida de mi hermana, ofrecí, en astrología se llama el sol. El sol es el centro vital, es el corazón, es el éxito, en mi caso, incluso el conocimiento. Entonces lo ofrecí, acabé el ritual, entré por el tarot, acabé el ritual, mi hermana estaba hospitalizada. Al día siguiente yo estaba dando una clase, y estando dando una clase aparece una alumna mía. Entonces todo el mundo sabía que cuando yo daba clase no se me podía interrumpir, y más esa persona que era amiga mía. Pero abrió la puerta y me dijo: sal. Y yo le dije: sal, no, no me interrumpas, estoy dando una clase. Y me dijo: que salgas. Entonces, claro, dije: bueno, aquí pasa algo, disculpadme. Entonces me saca y me dice: Tomás está enferma. Y dije: pues sí. Y dice: bueno, pues en principio Tomás se ha salvado. Yo: ¿cómo? Me dice: mira, yo estaba en mi casa, esta chica no sabía de nada, era una amiga mía, había venido a mi clase, no sabía de nada de este tema. Y me dijo: yo estaba haciendo la cama, mi dormitorio. Entonces de repente noté una fuerza. Entonces esa fuerza me empezó a empujar. Y dice: yo noté que había algo ahí. Y entonces dije: lo que sea que esté, porque claro, ella no entendía. Lo que sea que esté, que no me haga daño. Que no me haga daño, era lo único que le interesaba, ¿no? Y entonces dice que aquello la tumbó en la cama. Esto os juro por mi vida, es cierto, ¿eh? La tumbó en la cama. Y entonces ella cerró los ojos y dijo: bueno, pues lo que queráis. Y entonces, ella no conocía a mi hermano. Entonces dice que de repente se la presentó una chica con la cabeza vendada. Y entonces, sin hablar, porque tú has dicho antes la palabra, Yo tenía experiencias de conversaciones en otros planos de vida donde se la conversación es mente a mente. Escuchas la voz, pero no es voz, es mental, absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, mi hermana simplemente la miró y la hizo así, la señaló el lugar donde la habían abierto el cerebro, claro. Y entonces esta chica, pues claro, no sabía qué hacer. Y entonces, tal como me lo explicó ella. Entonces la quitó la venda. La quitó la venda y dice que vio una cicatriz como de media luna y que entonces, pues, se abría. O sea, esa historia se abría y entonces ella veía algo absolutamente turbulento. Ya era como un cuerpo horrible, como con muchos hilos por todo el cerebro, es decir, vio el tumor. Y entonces dijo, no, ¿y qué hago? O sea, que es así como el pollo, ¿qué coño hago? Y entonces dice que se la presentó una lámpara, me la detalló. Era la lámpara con la que yo trabajé, el fuego que yo puse era una lámpara de Botticelli encendida, tenía más cosas, ¿no? Pero bueno, eran cuatro cosas, una era fuego. Se la presentó una lámpara y entonces ella entendió que tenía que sacar aquello. Entonces se puso a quitarlo, o sea, sacó el cuerpo del tumor, todos los hilitos, y de repente me encuentro con eso y veo la lámpara. Y entonces dije, ah, pues esto es porque lo tengo que quemar. Entonces lo quemó en la lámpara. Y cuando lo hubo quemado, dice que el cerebro de mi hermana estaba absolutamente sobrepasado. Y que apareció un sol. Dice, era como una moneda de 10 duros de las de antes, porque claro, es de 10 años, nosotros hemos conocido los duros. Una cosa así, dice, pero era un sol, tremendamente luminoso, y era como, dice, decía, yo no sé explicarte, pero era como una nave espacial. Que apareció, se metió dentro del cerebro de mi hermana, el cerebro hizo, ¡buah! Se iluminó, y entonces la herida, o sea, la cicatriz, que era de hueso, se cerró, o decía ella, como se cierran las películas de las espaciales. Algo hizo, ¡pah! Dice, y entonces yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Dice, ok, tendré que vendar. Y entonces la vendó, dice, yo no sé vendar. Le he hecho un vendaje. Dice, bueno, no te lo puedes imaginar. Dice, entonces, bueno, me asusté mucho y llamé a un amigo que estaba, era entendido en el tema, y entonces la dijo, has hecho una operación en el astral. Para comprobar que efectivamente está bien hecha, esa persona probablemente entrará en crisis durante 24 horas, que se creerán que se va a morir, y después de 24 horas tiene que decir físicamente algo que tenga que ver con su salud. Dirá que se ha curado o dirá algo. Y además la cicatriz habrá desaparecido. Entonces yo, pues, evidentemente entré a mis alumnos y les dije, majete, se acabó la clase, que me voy al hospital. Me fui bastante contenta porque estaba segura que era cierto. Entonces, cuando yo llegué, lo primero que vi es que mi hermana tenía la venda como una, o sea, hecha un lío, como me había dicho mi amiga. Y las enfermeras estaban diciendo que volver a vendarla, porque hay que ver cómo no se me ha hecho, que tiene la venda como un casco de no sé, una bolita. Y se le dedicaron a vendarla, ¿no? Entonces, al poquito vino el médico, nos avisó corriendo, ha entrado en crisis, está en coma. Y entonces yo, inconscientemente, dije, ¡ay, gracias, Dios mío! Claro, mi madre me miró horrorizada. Dije, o sea, como que está en coma la niña y esta se alegra. Yo dije, tiene que estar en crisis 24 horas. No nos dejaban quedarnos por la noche y yo pedí, por favor, que me dejaran incluso en el sitio de las visitas. Ahí me quedé esperando y bueno, pues mi hermana estuvo realmente, pasó una noche espantosa. En una de esas, cuando estábamos vendándola, una enfermera llama a las demás y les dice, oye, venid, venid, fijaros qué cosa más fantástica, le ha desaparecido la cicatriz. Yo lo oí, bendito sea Dios, bendito sea Dios, 24 horas. Bueno, pues mi hermana se despertó, se desperezó y dijo, ¡ah! Estoy de puta madre. ¿Qué viene de nuevo? Esto fue hace 20 años y mi mamá salió. Un aplauso. Menudo testimonio, Tremendo, tremendo. Yo quiero hacer una pregunta a Santiago. acerca de, has dicho antes lo acerca de los diablos, del demonio, pero a mí me interesa más también las personas que se van de alguna forma, ¿eh? Familiares o no familiares, ¿cómo sientes tú y lo haces de una forma sensible y susceptible? Es un tema que impone cuando tienes un poco de apertura o de sensibilidad en este campo, tanto angelical, que trabajo con los ángeles, el tarot, también a veces a nivel intuitivo, y a veces con seres que noto, pues bueno, es un tema como muy delicado, muy nuevo, y que tampoco quiero sin informarme como una persona ingenua en este tema, ¿no? Pero sí que me gustaría preguntarte qué perfil o qué tipo de comportamiento a veces tienes, o actitud o característica, para atraer quizá o ser más sensible a personas que sabes que no estás solo. Eso me pasa. Yo he hecho Ouija hace muchos años, 17 años con adolescencia, lo dejé radicalmente. Muy bien hecho. Gente afectada, visiones extrañas, no por mi parte, gente, como tú decías, o es que hermano, tonterías y vamos a bromear. Y para mí el tema de los seres invisibles quedó zanjado. Sí que creo en la reencarnación, sí que creo realmente en la espiritualidad, no es, igual que es en la tierra, es en el cielo, igual que es en el cielo, es en la tierra. Como es arriba, es abajo. El que vale oro. Como es abajo, es arriba, ¿no? Entonces, bueno, se vive también las 36 leyes espirituales de la vida. Y bueno, es un poco qué ocurre cuando sensiblemente percibes algo. ¿Te refieres a qué le ocurre a la persona? Así es, ¿por qué? Sí, ¿qué le ocurre a la persona en el sentido que por qué se agregan o, bueno, de un ser me ha llegado, es mi padre, y desde que se fue, sí. Y aparte de un otro que no soy sola. Que es bastante, me impone bastante, pero bueno. Y enhorabuena a los tres conferenciantes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. El destino del alma después de la muerte. Hicimos un programa hace un par de meses o tres, de casi 11 horas de duración. Son aulas virtuales, es una cosa de locura, pero es que da para muchísimo. Hay personas que mueren y se quedan en este plano. Es verdad. Es decir, el alma tiene dos opciones. O va a esa luz, ese tránsito del que he hablado contando el caso de este piloto, o bien se quedan aquí. Pero claro, es temporal, porque llega un momento que desde arriba les dicen, venga, que tienes que pasar por la revisión de tu vida. Claro, y después de eso, ¿qué? Después de la luz, después de la revisión de la vida, ¿a dónde? Purgatorio, paraíso, infierno. Es un misterio, realmente no podemos decir nada tajantemente. Desde el punto de vista de la teología, pues sí, claro, pues sabemos que el magisterio de la Iglesia enseña tres destinos del alma. Antes eran cuatro, el limbo ya no, afortunadamente. El purgatorio, el cielo o el infierno si la persona ha muerto en pecado mortal. Yo en las penas eternas no creo, me niego a aceptar que Dios pueda primero castigar, porque Dios no castiga. Dios enseña, eso para empezar. Y en segundo lugar, no eternamente. Una persona puede, un espíritu, una persona puede encontrarse en un purgatorio bastante profundo. Hay un libro muy interesante, lo recomiendo, precisamente de la hija de Vallejo Nájera, María Vallejo Nájera. Entre el cielo y la tierra se llama el libro. Es de Planeta, Historias curiosas del purgatorio, subtitulado. Es un libro fascinante de documentación. Son apariciones de personas que han tenido una existencia en la tierra. Precisamente ahí hay algún caso de suicidio donde se ha quitado la vida y son almas que están sufriendo un purgatorio. Entonces, claro, ahí se plantea lo que hemos escuchado, en mi caso, a mis abuelas, incluso más allá en el tiempo, ¿no? Si tuviera más edad. ¿Por qué hacemos el funeral? El funeral tiene su significado. No se hace porque sí. Es para elevar al difunto, es para elevarle espiritualmente. Y la oración por las almas de que se encuentran en el purgatorio. Hubo una campesina, María Sima, que alguno de los que está aquí a lo mejor ha leído sobre ella. Esta mujer, que era una campesina, analfabeta totalmente, pero sin embargo tenía el don o la facultad que Dios le dio de que era visitada muy frecuentemente por las almas del purgatorio y le pedían cosas continuamente. Murió de anciana y en fin, tuvo un contacto, pero ella lo al principio lógicamente no, pero se acostumbró a ello. Sí, yo sí que creo que hay una etapa de purificación, ¿eh? O sea, si queremos entrar en el reino de los cielos, paraíso, lo que ahí entra debe estar purificado. Sí, otra cosa que quería comentar, en los casos que yo he investigado también, en un cuartel que hay del ejército del aire, dice que en Moncloa, uh-huh, no le protegen del aire, sino es palacio, sí, cae la ventana. Uh-huh. Hay un cuartel militar ahí, que hay un caso interesante, ¿no? Yo lo investigué hace tiempo, y es que el tema de la Ouija. Sabéis que hace tiempo la guardia se hacía en mentalitas, ahora son temas de vídeo de vigilancia. Pues en el pueblo de guardia, un grupo de soldados, cuando estaban aburridos, no pueden hacer nada, entrase el servicio, se dedicaban a hacer ouijas en el mismo pueblo de guardia. Y cuando sabes, esas energías, o entes, o espíritus, como lo quieras llamarlo, atacan siempre a las más sensibles. Bien, pues a cabo de unas 2-3 horas, el cabo de guardia que estaba en el puesto escuchó un disparo en el grupo de guardia. Bajó al grupo de guardia y se encontró con unos soldados que se había pegado un tiro en la cabeza. Se suicidó. Y yo estaba en ese cuartel investigando, me costó un montón de trabajo, conseguí un permiso para poder investigar dentro, y me pude ver, una de las literas se ve el agujero de la bala, del disparo. Pues hoy en día, en ese lugar, existe lo que nos mandan normales. Claro, es que esto es muy frecuente. Claro, claro, claro. Lugares donde ha habido un suicidio que después haya fenómenos. Sí. Eso, es que la Ouija, como ha dicho antes, estoy también contigo de acuerdo, es una puerta que no sabe quién va a entrar. Peligrosísima. No sabe quién entrar y si entra es muy difícil que se vaya. Sí. Es muy complicado. Hay un caso que has contado tú, que si los espíritus pueden quedar en este plano. Hay un artículo que escribí hace tiempo, en el año cero, en el año cero, sobre un pueblo de Huelva, en el monte. Hay un caso de una persona que murió en su casa, y que estaba haciendo un trabajo para la Virgen, es decir, estaba haciendo un manto, pero claro, murió y no acabó. Y resulta que esa persona que se ha vivido en esa casa, a ciertas horas de la noche, escucha a la mujer de coser. Y ve a la persona sentada en la mujer de coser, intentando acabar. Y se mata la Virgen, ¿no? Claro, son las apariciones que tienen como objeto resolver algo que han dejado pendiente y que se siguen apareciendo y manifestando hasta que por fin consiguen dejar eso zanjado y ya se pueden ir en paz. Es una clasificación dentro de la fenomenología de apariciones, de fantasmas. Lo es. ¿Perdón? Un difunto cercano, que se te venga, que se te ponga reflejado en un espejo. Es una manera de despedirse. Ver a un difunto en el espejo. Es que a mí me pasó un caso de mi hermana que se suicidó. Sí, entonces, dale el micro para que lo puedan ver los demás. Gracias, Lolo. Es un caso mío personal, ¿no? Mi hermana se suicidó, ¿no? Entonces, antes nos avisó a toda la familia de que lo iba a hacer. Porque suelen hacerlo, no lo sé, pero bueno. La mayoría de los suicidas te avisan. Entonces mi hermana nos avisó. Entonces, antes de que viniera mi hermana a comunicarme la noticia, a mí mi hermana esta se me reclamó. Entonces yo quiero saber si eso era una manera de despedirse. Porque físicamente no lo pudo llevar a cabo. Sí. Lo que hay que valorar en este caso es que usted no conocía la muerte de su hermana. No, o sea, ella... O sea, ella estaba en la UBI. Sí, pero... sí, pero no sabía la noticia que se le llevaba. Exacto, claro, claro, claro. Y yo pienso que era una manera de despedirse. Sí. Entonces, a los 7 días, cuando se le hizo una misa de haber muerto, yo cogí un bolígrafo en una página en blanco y lo escribí como loco. Le mandé un mensaje, estaba buscando la luz, rezábamos por ella, que estaba muy tranquila. Es lo mejor que se puede hacer, ¿eh? La oración. Entonces, les ayuda mucho. Pero a mí lo del boli me gustó mucho, porque claro, mi letra es que ni se parecía a la mía. Sí. Esto que es. No. Escritura automática, un fenómeno de escritura automática. Pero, claro, como nunca lo había hecho, yo soy zurda cambiada. Sí. Me cambiaba el boli de mano, digo, escribiendo con mi mano buena, me la hace escribir. Se me va a dar un punto. Muchas gracias.